Ahí va la nueva, dice. Qué bonito. Se siente, es muy raro. Diferente, es la vida. La que quiso que yo pueda conocerte. Eso. Los vamos a encontrar. Y así todo iba a empezar. Por eso quiero cantar. Y extraño cada día más. Piensas en todo nuestro hogar. Y son muriendo de ansiedad. Y extraño cada día más. Extraño cada día más. Piensas en todo nuestro hogar. Esta canción es una de las otras clásicas que no nos pertenece, pero es una de las canciones que más satisfacciones nos ha dado desde los comienzos. Y como dice el mago, esta es vieja. Siempre me dice que a las viejas también hay que tocarlas. También hay que tocarlas a las viejas. Y más si están buenas. Más si están buenas, como dice el mago. La verdad. A las viejas también. Se toca bien, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué pasa, Ori? No, no, no, ¿qué? No me digas tío acá. Mi papá tampoco. Somos tus primos.